Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hasta las 12. Enredando las Mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Continuamos enredándonos en las mañanas de la Red Nacional de Medios Alternativos. Ya hemos pasado la primera hora, pasaditas las 11 de la mañana en este martes. Ya tenemos 5 de agosto, veo bien, martes 5 de agosto. Ahí estamos promediando el invierno en la ciudad de Buenos Aires y buena parte del hemisferio sur, es porque si no pareciera que fuera un mundo aparte, Gra. Sí. Bien, ¿con qué vamos a continuar entonces? Ahora vamos, ya está, ya tenemos acá a alguien que hemos invitado en su momento al Piedra Libre acá en la colectiva, pero hoy va a ser parte del Enredando las Mañanas, el programa de Red Nacional de Medios Alternativos. Lo digo porque estuviste hace 15 días acá y las cosas son tremendas, ¿no? Las cifras, la vamos a presentar. Una semana, creo. Una semana, 10 días. 10 días. Estamos hablando con María Landi, que es una activista de derechos humanos, es uruguaya ella. Está acá unos días y nos ha visitado. Y bueno, lo mismo que la otra vez, ¿no? Queremos hablar con vos, a ver cómo llegaste a estar tan ligada al pueblo palestino en estas luchas, en esto que vos referís como esa ocupación, este colonialismo que realizó Israel, y qué te llevó a estar en contacto y un poco la situación hoy, ¿no? Bueno, para resumir, porque creo que lo menos relevante es, en este caso y en esta coyuntura, mi historia personal, ¿no? Pero yo creo que como muchas personas que nos consideramos de izquierda, desde que tengo memoria me sentí solidaria de la causa palestina. Me parecía una historia absolutamente trágica, ¿no? De un pueblo, no la única, no el único, pero bueno, que a mí me tocó particularmente porque la tragedia de lo que significan los poderes coloniales europeos y todo el daño que han hecho a lo largo de la historia. Y en este caso una historia relativamente reciente, ¿no? Que tiene menos de un siglo, por lo menos, uh-huh. y que cómo la arbitrariedad y el abuso de esos poderes coloniales que despojaron a un pueblo de su territorio, lo despojaron de su vida y de su historia para en ese territorio que era la Palestina histórica. Incrustar, crear un estado absolutamente artificial, un estado que se define como el modelo es el de colonialismo de asentamiento, porque no es solamente conquistar un territorio y someter a su población, sino expulsar a la población nativa local para atraer colonos que vienen de otras partes del mundo. Eso fue lo que pasó en Palestina. Por eso la mitad de la población palestina sigue siendo refugiada. Es la población del mundo que tiene más número de refugiados, se calculó unos 6 millones más o menos, y que no pueden dejar de ser refugiados porque Israel no les permite regresar. O sea, son los que fueron expulsados en el año 48 y que son ellos los sobrevivientes, o son sus hijos y son sus nietos a esta altura, ¿no? Entonces me pareció que eso siempre me pareció una verdadera tragedia. Y cuando tuve la oportunidad de ir a Palestina como acompañante internacional hace 3 años y medio, el contacto directo con esa realidad me atrapó y ya no puedo desvincularme, ¿no? Yo soy lo suficientemente vieja como para haber vivido las dictaduras del Cono Sur, la de mi propio país. Estuve en Chiapas unos cuantos años vinculada a todo lo que fue el levantamiento zapatista, el proceso fallido de paz y demás. Y sin embargo, lo que experimenté y experimento en Palestina cada vez que voy es peor que todo lo conocido, ¿no? O sea, no hay puntos de referencia. No está bien comparar regímenes represivos, no es el punto, ¿no? Claro, y menos claro. aún decir, bueno, ¿quién tiene más muertos? Que es en cierto modo, en este caso sería como entrar en el juego de Israel, ¿no? Sí. Que dice, ay, ¿por qué no miran para Siria? ¿Por qué no miran para Irak? ¿Por qué no miran? No, te estamos mirando a vos, porque vos sos el responsable. Y además, como dice Ilan Pappé, el historiador israelí que tanto ha aportado, ¿no? Con todo su análisis de la limpieza étnica que sufrió Palestina, él dice, la tragedia palestina la tenemos que mirar en perspectiva, no en cada coyuntura puntual como la actual en Gaza, donde decimos, ah, bueno, pero está llegando a los 2.000 muertos, que son comparados con todos los que han muerto en Siria. Bueno, hay que mirarlo en perspectiva histórica. ¿Cuántos años y cuántas décadas lleva el pueblo palestino siendo objeto de este proceso, ¿no? De despojo, de limpieza étnica y de genocidio incremental, como le dice claro. también Ilan Pappé. Lo trágico de que uno termina siempre citando a Ilan Pappé, porque bueno, su obra La limpieza étnica de Palestina es una referencia. Lo trágico, como él mismo lo dice, es que en Occidente tenemos tales prejuicios que lo que los palestinos afirmaron, incluso los historiadores palestinos de primer nivel, ¿no? Como Walid Khalidi, Nur Masal, Khalid Kayal y otros más, lo afirmaron durante décadas y nadie les quiso creer ni les quiso escuchar. Tenían que venir los historiadores israelíes, ¿no? Que para nosotros son como la Occidente, ¿no? Sí. Israel para Occidente es como una especie de primo, que tenemos una especie de representante que tenemos en medio del mundo árabe, ¿no? Porque es de los nuestros. Claro, un discurso legítimo, digamos. Claro, ¿no? Entonces tienen que venir los historiadores israelíes a decir lo que los palestinos venían sosteniendo durante décadas sin que nadie les diera bola. Entonces ahí sí, parece que tenían razón, parece que era cierto. Parece que hubo limpieza étnica y no es que los palestinos se fueron porque no les gustaba que llegaran colonos judíos, ¿no? Claro. Entonces, lo que creo que es bueno mencionar esto, porque la tragedia espantosa que se está viviendo en este momento en Gaza, también hay que entenderla en perspectiva. Hay que entenderla en perspectiva histórica y no caer de nuevo en la trampa o en el juego mediático impuesto por Israel, donde ellos siempre son la víctima. Sí, claro. Decir, bueno, es que ahí hay un conflicto que no tiene solución posible y ahí hay dos pueblos que se han vivido peleando todo durante siglos. Eso es absolutamente falso. Uh-huh. O sea, los palestinos, los árabes y los judíos palestinos que existían y todavía existen, en esa tierra convivieron durante siglos armónicamente. Y juntos lucharon contra los diferentes imperios que en cada etapa histórica pretendieron adueñarse de ella, ¿no? Desde los romanos, los cruzados, después los otomanos, después los británicos. Entonces, acá lo que hay que entender es que esto no tiene un origen tan remoto. Tiene un origen muy reciente, que es justamente el proyecto colonialista y racista y excluyente llamado sionismo, que inventa un estado judío en la tierra de otro pueblo, regalada por los británicos, generosos con lo ajeno, ¿verdad? Que abrieron las puertas durante el tiempo que, una vez que cae el Imperio Otomano después de la Primera Guerra Mundial, ellos se quedan como un periodo en que quedan con el mandato. O sea, después de la caída del Imperio Otomano y de la Primera Guerra Mundial, los poderes coloniales europeos se reparten esa región. Este le toca a Francia, este le toca a Gran Bretaña, claro, y bueno, Palestina le tocó a Gran Bretaña. Con el Tratado de Versalles, ¿no? Sí, exactamente. Entonces ellos le abren la puerta, digamos, a la colonización sionista, porque era eso, porque veían que un proyecto colonial europeo iba a defender los intereses, y luego después vino Estados Unidos también, y hasta el día de hoy se ha convertido en el aliado incondicional. Y yo creo que no hay que perder de vista que lo que está pasando es en lo que está pasando, el imperialismo norteamericano tiene una responsabilidad enorme, claro, gigantesca, sí, ¿no? Sí, porque sí. La ocupación y colonización de Palestina podrían terminar mañana si Estados Unidos retirara el apoyo incondicional político, diplomático, económico y militar que le otorga al Estado de Israel y que es el que le garantiza la impunidad por los crímenes de guerra y por los crímenes de lesa humanidad y por este genocidio incremental que tiene momentos de empuje como el que se está viviendo ahora en Gaza. Y seguramente Europa también, ¿no? Digo, de la misma manera que han llevado a esos colonos allá, digo, seguramente debe tener una influencia particularmente importante. Y es curioso también que esto que mencionas, ha habido distintos países que terminan justamente con conflictos muy importantes, el caso de Siria, el caso de Egipto, el caso de Libia, estamos hablando todos de una región similar y que tiene que ver de algún modo con esta, si se quiere, conformación obligada de en Estados Nación, a pueblos que por ahí, qué sé yo, tenían otras conformaciones, otras culturas, esta imposición de un modo de ver el mundo que termina arrasando con todo, ¿no? Con cualquier cultura, que en definitiva no es ni más ni menos que ese proceso, ¿no? Que continúa. Claro, y yo creo que también en el caso de los intereses de Occidente en esa región estratégica, geopolíticamente, han actuado siempre para justamente debilitar y hacer fracasar lo que eran proyectos populares de esos pueblos, incluso gobiernos seculares, todo el proyecto del panarabismo, ¿no? Que se encarnaba en Nasser y otros, a los cuales los palestinos también del cual también quisieron formar parte, y lo vemos, lo estamos viendo, ¿no? En cuando se habla de los regímenes autoritarios del mundo árabe, esos regímenes autoritarios fueron y son funcionales a los poderes imperiales, claro, y coloniales, y por eso están ahí. Entonces, y cada vez que hubo una alternativa verdaderamente democrática y popular, los poderes coloniales e imperiales se encargaron de destruirla, de hacerla salir del juego, ¿no? Y eso vale para toda la región de Medio Oriente, y es verdaderamente trágico. Vos que estuviste y que viste un poco, realmente están bloqueados por todos lados, es imposible salir, no hay ni por tierra, ni por aire, ni por mar, ni por nada, no hay, ¿no? No, ni siquiera tienen cómo salir de lo que tienen cercano, inclusive el tema de los checkpoints, ¿no? Cómo es que a veces, hablábamos la otra vez, ¿no? Hay israelíes que no están de acuerdo con esto, son muy pocos, pero que a veces en esos checkpoints pueden solucionar alguno de los problemáticas, pero no llegan insumos, nada que no quiera el Estado de Israel, porque están por todos lados, no hay ninguna manera, es más, todos los que han querido llegar hasta por mar también fueron eliminados de la probabilidad de llegar. Sí, yo creo que siempre tenemos que partir de la base de que hay muchísimo desconocimiento en nuestros medios sobre cómo es la realidad de la geografía incluso de la ocupación israelí, ¿no? Lo primero que me parece que hay que decir es que ahí hay solo un poder que gobierna, que es Israel. Todo este juego de la autoridad palestina, eso fue una trampa inventada con el famoso proceso de Oslo, fue una trampa inventada por Israel y sus aliados para desactivar la primera intifada que había, que fue el alzamiento popular palestino del 87, y bueno, eso había que desactivarlo. Y la forma de desactivarlo fue inventar este cuento del proceso de paz, que se inicia con los acuerdos de Oslo, y que crea una ficticia autoridad palestina con una ficticia autonomía limitada, que a lo largo de más de 20 años que está en juego, lo único que ha demostrado es que era una trampa para que Israel continuara con su proceso imparable de colonización y de expansión, porque en estos 20 años en que supuestamente negociaban la paz, Israel triplicó la cantidad de colonos en el territorio palestino ocupado. Entonces eso te da la pauta de que voluntad de retirarse no hubo nunca, porque vos no invertís en seguir construyendo y expandiéndote en un territorio que supuestamente vas a devolver, ¿no? Claro. Es tan elemental como eso. Cuando dice, ay no, pero la voluntad política de Israel, pero es que no hay que especular nada, lo único que tenés que hacer es mirar los hechos, ¿no? O sea, no hay voluntad política de retirarte de un territorio donde vos seguís construyendo y asentando tu población. Entonces, la única autoridad es Israel. Palestina no tiene ninguna soberanía de ningún tipo. La autoridad palestina tiene menos poder que una autoridad municipal local. Israel, cuando habla de que quiere, sí, que los palestinos algún día tengan su Estado, ese Estado tal como Israel lo imagina, va a ser menos que los bantustanes sudafricanos de la época del apartheid. O sea, no quiere dar soberanía sobre las fronteras, no quiere permitir que los palestinos tengan alguna vez control de su espacio aéreo, que alguna vez tengan un ejército, que no, nada de, lo, de los atributos mínimos que garantizan la soberanía real de un Estado. Entonces, Israel gobierna todo. Uno no puede entrar a Palestina. Hay gente que cree, ah, no, pero si entras por Jordania. Si entras por Jordania, te encontrás con las autoridades israelíes controlando el, los puestos fronterizos del río Jordán. Sí. Y como tú decías, en el caso de la Franja de Gaza, que es un territorio que está totalmente desconectado de Cisjordania, totalmente desconectado de Cisjordania, y encerrado por tierra a través de una valla, digamos, ¿no? Electrificada, súper sofisticada, llena de soldados y torres y puestos de control. Parece medieval, lo contás así y parece medieval. Sí, ¿eh? No, es increíble, ¿sí? Es increíble. Es que es todo tan surrealista, ¿no? Todo tan surrealista. Porque es un territorio diminuto donde uno, si se levantara toda la infraestructura de la ocupación, uno podría transitar libremente y llegaría en pocos minutos. Las distancias más grandes son 40 kilómetros, 50 kilómetros, 60 kilómetros. O sea, y tenés realidades como, por ejemplo, yo tengo, por poner así, cosas personales que a veces ilustran. Yo tengo una amiga en Nablus, ¿no? Una ciudad de palestina de Cisjordania, la segunda ciudad más grande, en el norte de Cisjordania, digamos. Y ella es de Gaza, porque, bueno, su familia es de Gaza, ella nació en Gaza, y se enamoró de un tipo de Nablus, y para casarse con él se tuvo que ir a Nablus, y vive en Nablus y ella no podía volver a Gaza, ¿no? O sea, estuvo 8 años sin ver a su familia. Estamos hablando de distancias que las recorres en 40 minutos de auto. Sí, 40 minutos de auto. No pudo volver más a Gaza porque las autoridades palestinas no se lo permitían, israelíes no se lo permitían. Entonces, en determinado momento le avisaron que el padre estaba muy enfermo y ella solicitó un permiso especial para ir a ver a su padre enfermo después de 7 años de no verlo. La respuesta de las autoridades israelíes fue no. Te vamos a dar el permiso cuando tu padre muera. Antes no. Entonces ella tuvo que emprender un viaje cruzando a Jordania, de Jordania bordear, entrar a Egipto y esperar en Egipto que Egipto permitiera pasar a Gaza. Gastó días, una enorme cantidad de dinero, porque además los países vecinos árabes son cómplices absolutamente de Israel, como lo fueron siempre en la historia del pueblo de Palestina. La tragedia es que los gobiernos de los vecinos siempre fueron funcionales y vendidos y cooptados por los poderes imperiales. Y entonces, además, les cobran un montón de dinero a los palestinos por entrar a su país. Y ella me decía, ¿pero es verdad que vos, por ejemplo, en América Latina o en Europa podés pasar de un país a otro sin pagar? Entonces, esas son las realidades absurdas, absurdas, absurdas, ¿no? Entonces, el objetivo justamente es que los palestinos nunca tengan un Estado, que no tengan soberanía. Y, bueno, el fragmentarlos a través de enclaves que no tienen comunicación unos con otros... Gaza totalmente desconectada de Cisjordania, Jerusalén totalmente desconectada de Cisjordania, dentro de Cisjordania las diferentes partes también encerradas a través de todo el sistema de carreteras que solo pueden usar los israelíes, que los palestinos no pueden transitar, el sistema de transporte también segregado y los puestos de control o checkpoints que garantizan que la vida sea un infierno, porque el único objetivo que tiene todo este complejo y sofisticado sistema es hacer tu vida miserable para que llegue un momento en que no aguantes más y digas, me voy, y dejes el territorio libre para la expansión, ¿no? La tierra de Israel, como le llama el proyecto sionista, va del Mediterráneo hacia el Jordán. Eso no se discute. Y lo único que hay que hacer es eliminar a la población árabe, que sobra. Molesta. pero se encuentran con una población con una gran resistencia y que no van a dejar. Ese es el tema. Ese es el gran problema. Que va mucho más allá de cualquier tipo de violaciones que hacen constantemente y de genocidios y de todo lo que uno llama. Y no van a dejar, a más allá de que estamos viendo, veíamos cifras que no ya hoy no sé ni cuáles son, pero que ayer había 2000. Las tengo acá. Vos las tendrás más o menos, las cifras de cuántos chicos, de cuántas personas. Es una barbaridad, de cuántos heridos. De cuántos, el otro día hablábamos también ahí, cuántos hospitales, dos desaparecieron ya, quedan tres, y de esos tres, ¿cuántos recursos tienen? O sea, no hay nada que pueda decir, ¿cómo sostengo y cómo me sostengo? Si no es la voluntad de decir, no, esta es mi tierra y acá me quiero quedar. En esta ofensiva particularmente sobre Gaza, que es ya mucho peor de lo que fue Plomo Fundido en 2008-2009, lo que los analistas están percibiendo es que hay como realmente una voluntad determinada de hacer inhabitable esa franja de tierra diminuta. Inhabitable, pues si tú destruís toda la infraestructura urbana, destruís la planta energética, destruís la planta de procesamiento de agua, y destruís hospitales, escuelas, mezquitas, edificios de viviendas. Estaba leyendo que hay ya 10.300 familias, cada familia es muy numerosa, que ya no tienen vivienda. En un lugar que está bloqueado desde hace 7, casi 8 años, y donde Israel no permite entrar materiales de construcción, que entraban por los túneles subterráneos desde Egipto, que ahora también el régimen egipcio clausuró. Entonces, ¿cómo se va a reconstruir Gaza? Es todavía imposible de pensar. Entonces, a mí me parece que también eso tenemos que tener en perspectiva, porque el discurso israelí es, nosotros ofrecimos un alto el fuego y jamás lo rechaza. Primero que nada, jamás no es la única organización de resistencia palestina. Y en eso, increíblemente, hay un consenso, ¿no? Y por algo. Hay un consenso desde Hamas, la Yihad Islámica, el Frente Popular, que es de corte marxista secular, completamente opuesto a los islamistas, hasta los partidos Fatah y las organizaciones de derechos humanos, muy prestigiosas, totalmente independientes. Hay un consenso absoluto. Cese al fuego, que signifique mantener el statu quo insostenible, mantener el bloqueo. No, porque nos vamos a morir, porque si nos estábamos muriendo de hambre y de falta de todo antes de esta ofensiva, después de que nos destruyeron la franja de Gaza, con bloqueo no vamos a simplemente poder sobrevivir. Nosotros queremos un alto el fuego que garantice que se levante el bloqueo, porque si no, no tenemos ni siquiera condiciones materiales para poder vivir, para sobrevivir. Y en eso me parece que hay que decirlo, porque la propaganda de Israel mentirosa está justamente, como siempre, mostrándose que ellos son los buenos, ellos son los que quieren negociar, ellos son los que quieren el alto el fuego, ellos son los que están dispuestos a ceder, y los palestinos son los intransigentes que quieren seguir con la guerra. Los palestinos lo que no quieren es volver al statu quo, no quieren volver al bloqueo, que los va a matar, y más en las condiciones en que ha quedado ya la franja de Gaza, ¿no? Estamos hablando acá con María Landi, activista de derechos humanos. La otra vez hablamos también de que existen formas de poder frenar un poco esto, ¿no? ¿Cómo vamos caminando a frenar esto? ¿Cómo hacemos para frenar desde todos los lugares que buscamos apoyos y buscamos distintas maneras de poder, digamos, acabar con esto que vos estás relatando y nos estás poniendo en contexto de lo que no... Tal vez no, de lejos no llegamos a entender mucho o no llegan a comprender la magnitud que tiene, ¿no? Yo creo que una cosa que los palestinos nos dicen siempre y que tenemos que repetir es la mejor forma de ayudar a Palestina es boicotear a Israel. La mejor forma de apoyar una solución y apoyar la lucha palestina por su autodeterminación es unirse a un movimiento que está creciendo en todo el mundo, que tiene menos de 10 años, que es el movimiento de boicot, desinversión y sanciones a Israel, que surge como un llamado de la sociedad civil palestina y que en pocos años ha tenido y está teniendo avances y éxitos impresionantes, de los cuales no se sabe nada, deliberadamente. Lo primero que hay que preguntarse es por qué no sabemos nada de este movimiento. pero que, por ejemplo, en Europa tiene así logros increíbles, incluso en Estados Unidos, aunque parezca increíble, en Sudáfrica, en otros países, y en nuestra región está recién dando sus primeros pasos. Pero que es muy importante porque el modelo que los palestinos pusieron cuando lanzaron este llamado es Sudáfrica, ¿no? O sea, cuando el régimen israelí no va a cambiar desde adentro ni por propia voluntad. Va a cambiar por una conjunción de, por supuesto, la lucha y la resistencia popular palestina y sus aliados en el exterior, que lo que tienen que hacer es aislar a Israel, generar verdaderamente medidas de sanción de tipo económico, de tipo diplomático, de tipo político, comercial, cultural, etcétera, para que llegue un momento en el cual ese aislamiento y esa situación general, ¿no?, de sanciones y de pérdida de legitimidad hagan insostenible y hagan que el costo de mantener ese régimen sea demasiado alto. ¿Qué fue lo que pasó en Sudáfrica? O sea, la minoría blanca de Sudáfrica no cambió porque de pronto se dio cuenta que los negros tenían derechos, ¿no? Sino porque era insostenible. Y en esa dirección hay que caminar, hay muchísimo para hacer. Nosotros tenemos que recordar que el Mercosur tiene un tratado de libre comercio con Israel, que es absurdo, que es el único tratado que el bloque firmó con un país de fuera de la región, que no le aporta nada realmente significativo desde el punto de vista económico y que solamente lo firmó por la presión de Israel. Israel está todo el tiempo presionando a los distintos gobiernos para legitimarse, para ganar espacio y para afianzarse en una región como la nuestra, donde todavía tiene mucha buena prensa y más legitimidad de lo que tiene, por ejemplo, en Europa o incluso en Estados Unidos, en el ambiente, por ejemplo, universitario. Los campus universitarios de Estados Unidos se han convertido en lugares de batalla donde la causa palestina está ganando. Y hay asociaciones estudiantiles, hay gremios, docentes, asociaciones académicas que se están sumando ya al boicot académico, ¿no? Y bueno, acá tenemos que empezar por cosas. Por ejemplo, hay que señalar cuando hay algunos logros. Yo no conozco los detalles, pero sé que el movimiento de boicot en Argentina, que es incipiente, por lo menos logró que el gobierno de Buenos Aires suspendiera, no está totalmente cancelado, pero suspendiera un contrato con la empresa israelí de aguas Mekorot, que es la empresa pública estatal, pero que es un instrumento de despojo del agua de los palestinos, ¿no? Y bueno, está por supuesto en expansión en nuestro continente y bueno, se logró suspender porque Mekorot es una de las empresas objeto de boicot. Esos son los pasos que hay que afianzar y que hay que profundizar, porque ahora creo que Mekorot también está tratando de penetrar en otras provincias. Y son acuerdos que además van a traer privatización, van a traer encarecimiento del servicio. Y ahí es donde uno tiene que vincular en qué medida, de la misma manera que Israel apoyó a las dictaduras del Cono Sur y apoya a los peores regímenes que hay o ha habido en el mundo, tenemos que tratar de vincular para que nuestra gente entienda por qué, cuál es la vinculación directa que tenemos. Ustedes estaban hablando antes con los compañeros de Uruguay sobre el tema de la represión policial. Bueno, no, yo creo que no es casualidad. El Ministerio del Interior de Uruguay tiene un convenio desde 2010 con el Ministerio del Interior de Israel y está mandando policías a entrenarse a Israel. Yo te puedo asegurar que el accionar de la policía uruguaya ya está mostrando a dónde y quién los está entrenando, ¿no? En inteligencia, en contrainsurgencia, en infiltración, en control de multitudes. Y eso empezás a mirar y todos los países. A mí me contaban, por ejemplo, en el Estado español, contaban... Es interesante, ¿no? Se va dando en distintos casos, de distintas maneras, esta, si se quiere, respuesta, en todas partes. Justamente escuchaba también que el gobierno español estaba también en alguna tratativa respecto de algunas empresas, justamente de Israel. En fin, es un tema para profundizar. Podemos tener un ratito más, más luego.